esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social, así cualquiera. Mentiras, mentiras, mentiras.

salsita más buena, papi. No hay presa mala ahí, no hay presa mala. Decisiones cada día. Preparándote ya 2 días para Nochebuena. Perdón. 2 días para Nochebuena. Para, déjame usar para. 2 días para Nochebuena. Y 9 días para el año nuevo. Para el año nuevo. Para. Alex Sensation, la wifi está de cumpleaños. Tahiri. Feliz cumpleaños a Tahiri de parte de su esposo César en Altamar, el capitán. Happy birthday, Tahiri. ¿Quién más por aquí? Alex Sensation, un saludo muy especial. Aquí en sintonía contigo. Disfrutando ya este viernes social. Vamos camino a visitar la familia. Ruta a Boston. Mucha gente que va ya rumbo a... en carrito, los que van a coger, van para el aeropuerto también, mucha gente que va a viajar a visitar a su familia en estas navidades. Buen viaje. Ya sabe que me puedes escuchar en vivo en la música app. Y toda la gente que se va a quedar con nosotros aquí, aquí estamos en vivo con ustedes, acompañándolos todas estos holidays. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente allá en Puerto Rico a través de la Mega. Mi gente en Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y toda mi gente en la aplicación, la música app, en el mundo entero. Bueno, vamos para la línea, habla con el pueblo. Santa Sensation en la casa. 1-800-315-9790. Hello. Buenos días por la mañana. ¿Con quién hablo? Good morning. ¡Qué emoción! ¿Cómo te llamas tu nombre? Mary, me llamo Mary. Mary, ¿de dónde me llamas, Mary? De Connecticut. ¿Cómo está mi gente de Connecticut, Mary? How are you, baby? Todos bien, con friecito, pero muy contentos, escuchando su música alegre, se nos pone al 100. Gracias, baby, gracias por la sintonía. Feliz Navidad para ti, para tus seres queridos. ¿A quién quieres saludar en esta Navidad, Mary? Quiero primero saludarle a usted, que hace un excelente trabajo, mil bendiciones, a su esposa, que cumpla muchos años más, Dios la bendiga. Gracias. A toda mi familia, mi mamá Lizeth, mi papá Sebastián, mis hermanos Lizeth y Josué, a toda mi familia aquí en los Estados Unidos y en Ecuador también que le escuchan. Beautiful, baby, gracias por la sintonía, baby. Cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puede hacer Santa Sensation para ti, Mary de Connecticut? El sobrecito. ¡Ay! Quiero comprar los gifts para mi familia, para mis papás y mis hermanos, sí. Ay, ese sobrecito cae bien, ¿verdad? Sí, sí. Ay, con mucho gusto. Con mucho gusto, y que mi Dios amor. Dios le siga bendiciendo para que nos siga dando esos regalos. Qué linda. Gracias, baby. Gracias. Gracias a ti por la sintonía. Gracias por el apoyo siempre. Quédate en línea, Mary. Feliz Navidad. Tienes tu sobrecito. Ay, hombre. Se llevó el sobrecito para comprarle los regalos a su familia. Qué lindo, mano. Qué lindo, ¿verdad que sí? Aquí estamos a la orden siempre, para servirle, para eso estoy aquí. All right, comunícate conmigo rápido, gánate el regalito, ya sabes que... Bueno, hoy y mañana, ¿no? Hoy y mañana tienes chance todavía de ganarte uno de los 4 regalitos que estoy dando. O el iPhone, o el PlayStation, el crucero, o el sobrecito. Mañana te voy a hacer el live, recuerda que mañana te voy a hacer el live aquí en la casa. Voy a hacerlo desde el arbolito, ahí en White... ¿cómo se llama? Winter Wonderland, mañana se llama live, ya sabes, mañana es Winter Wonderland Live. Santa Sensation, la wifi de Santa, ¿cómo se llama la wifi de Santa? ¿Cómo se llama? Wifi, Santa's wifi. La jeva de Santa. Y los Santa's Little Helpers, los nenes van a estar aquí ayudándome a mí a repartir los regalos para ustedes mañana. All right, sigue marcando el 800-315-9790, toll free. Espérate, bring it back. Ahora sí, vamos al sentimiento. Una mezclita de bachata y merengue. La original, la mega mezcla con Alex Sensation. Escucha las palabras.

tengo en tus manos, que mi suerte la tengo en tus labios. Vuelve porque yo te necesito y tú eres mi destino. Ven pa' que me perdones la vida, perdóname la vida. Hoy te juro que he perdido la razón y hasta la noción del tiempo por mi engaño. Hice de tu vida un calvario eterno por pensar que que no tiene